cuando nos volvamos a encontrar, disfrutaremos aún más de pequeñas cosas. Cuídate y evita aglomeraciones en parques, tiendas o cualquier otro lugar. Ten paciencia. Esta es una misión de todos. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. ¿Ya son las 6? ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Claro, que oye, vas a ver uno, pollo. Estas son las cosas que yo no entiendo. Me acaba de llegar a mi correo de que tengo la basura, el storage de correo casi lleno. Entonces que la única forma, porque si no ya no voy a recibir más mails, es comprar más capacidad. Pero yo por mí borro la basura, no me interesa nada lo que está ahí guardado. ¡Basura! Pero tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, comienza julio y comienza la temporada de que el control, el ingeniero de sonido de la radio, nos perdió absolutamente el respeto, si es que alguna vez lo tuvo, ¿ah? Impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Y conmovido por la situación, llega ahora el torito, el increíble Miguel Iván Guerra Aldana. Hola. Oye, pero mira, porque estoy un poco sobreactuado. Porque estoy teniendo una tarde complicada. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Te vino de nuevo ese problema. La tecnología, ese problema, la conectividad. Ya, sí, no complicado. No es ese problema de fácil solución, pero difícil de explicación. No es ese problema. Sí, pero no depende de mí siempre. Preparación H, ¿no? Es fácil. Ya, bueno, sí. Bien. También hay uno. Ya yo tenía una tarde amena viendo a Alexis Sánchez. Ah, estuvo bueno eso. Sí. Ah, ¿es verdad que está comprando bien? Sí. No. Sí. ¿No? Sí. Ya, hagamos una cosa. No será el problema que sea Milán, ¿eh? Nosotros vamos a salir adelante, Miguel, a pesar de esto. A pesar de esto, vamos a salir adelante, Miguel. Para que sea más fácil para ti. Miguel, lárgate con las noticias, nosotros ponemos atención. Ya, yo les digo cambio. Dale. Cambio fuera, vamos a una canción, ya. Como siempre, yeah. Vamos a partir, vamos a terminar con lo hemos chaqueteado en otras oportunidades, no yo, tampoco ustedes, los de otro programa, Alexis Sánchez. Oye, 6-0 el Inter de Milán, hizo dos asistencias, hizo un gol de penal y un par de, como se dice en el barrio, un par de cachañas, bueno, buenas jugadas de El Tocopillano. Y entramos, como siempre, derecho con la información del avance del COVID, el COVID-19, de la pandemia en nuestro país, donde sigue esta idea que hoy día, cuando le consultaron al ministro sobre, qué sé yo, como decir que había una mejoría, él hace hincapié como que efectivamente hay, que las cifras así lo señalan, pero que hay que irse piano, despacito, que hay una mejoría, pero esto no quita que vamos a cantar victoria. Si esto fuera una tendencia, como de a poco van la positividad va bajando y los decesos van bajando, uno podría decir que estaría relativamente bien, paradójicamente, ya entrando a septiembre, justo cuando a uno le dan más ganas de salir, cuando se avecina la primavera, cuando, bueno, las fiestas patrias, que ya por lo menos en eventos masivos se han cancelado, y por eso hay que estar atentos, porque ya ha pasado en algunos países de Europa que cantaron victoria, que empezaron con esta nueva normalidad y empezaron los rebrotes. Hablando de cifras, según la última información recabada durante las últimas 24 horas, se reportaron 2.650 nuevos casos. Con esta cifra, ya desde que se inició la pandemia en nuestro país, Chile llega a los 282.043 casos desde el inicio de la pandemia. Decimos, se habla que porcentualmente un 25% de positividad, a pesar que hay menos testeos de PCR. Aún así, uno puede indicar que hay una mejoría. En tanto, en el caso de los fallecidos, Hoy día se reportaron 65 muertes, estas obviamente basadas en los certificados del registro civil, de tal modo que a la fecha los decesos ya suman un total de 5.753 fallecidos en nuestro país por la pandemia del COVID-19. No, dijiste ya. Cambio, Bobo. Dijiste que... No, pues es el cambio. Cambio, perdón. Sí. Burro. Cambio. ¿Burro? ¿Qué burro? Yo lo sé. ¿Pero no dijiste que era el cambio o es burro? ¿Burro o cambio? ¿Cuál es la palabra, la contraseña? Ambos. Cambio, burro. Perfecto, entonces damos el paso. Perfecto, vamos a una canción. Marcelo Comparini. Vamos a escuchar un... Hay un sencillo en el comentario, va a ser el balance completo, pero bueno. Estamos muy coordinados. Es que no te estábamos escuchando cuando hablas sin que nosotros conversamos, dejamos de escucharte. Sí, pues. La neurona se va a poner a preparar un cafecito. Sí, un momento. Vuelvo a la cancha con Miguel para que nos explique más detalles de lo que estaba diciendo. Adelante. Sí, solo para cerrar este bloque de contingencia, porque ustedes saben que los miércoles son los días que se renuevan, se cambian o se postergan algunas cuarentenas. No es novedad, se mantienen todas las cuarentenas que ya estaban establecidas. Lo que cuando al principio hablábamos de la cuarentena total de Santiago, esto después fue escalando. Es como, oye, pero ¿por qué con las cifras que hay no hay cuarentena total en la región de Valparaíso? Ahora eso se tradujo a la región del Biobío, donde por lo menos en la jornada de hoy se notificaron 78 contagios y en el desglose quedan 46, perdón, me fui un poquito. Ya van en ascenso. Es una ciudad que está subiendo la cifra en relación, porque se decían que en el Gran Santiago iban descendiendo, también en la región de Valparaíso, no así en la región de Valparaíso, de Biobío, digo. Sin embargo, no se decretó la cuarentena. La única medida de contingencia que ha habido, por lo menos como para ese lugar del país, en el sur de Santiago, del país, es que se van a implementar un cordón sanitario para las comunas de Coronel y Lota, que parte este viernes 3 de julio a las 22 horas. Ya, por lo menos el intendente, varios alcaldes de la región del Biobío, diciendo que por qué no la cuarentena, si esto se homologa con cifras de otros lugares, tienen mayor incidencia. Sin embargo, cuando le preguntan al ministro y sus subsecretarios, dice que no reúne las condiciones para que esto se decrete un confinamiento total. Cambio. Oye, ¿viste lo que dijo Isqui Asiches del Colegio Médico con respecto a que las cuarentenas no la decretara el presidente, sino un comité de científicos expertos? ¿Qué te parece? Comenta. De aquí en adelante. Iván. Sí, no, sí, pero lo que pasa es que eso y se lo consultan también hoy día los periodistas al ministro, y cuesta en estos días, por lo menos del tiempo que asumió como titular del Ministerio de Salud, uno no, siempre se le ve bien, con mucho temple, no pierde mucho el control. Ahora, para esta respuesta sí se altera un poco. Él dice que no es el presidente el que toma estas decisiones, que hay una mesa de contingencia que es bastante amplia, donde está el mismo ministro con sus subsecretarios. Dice que incluso participan ingenieros, que son los que van organizando la logística de los territorios, de cuánta gente hay, de la trazabilidad, cómo ha ido funcionando. Entonces él dice que hay mucha gente que trabaja, que es del aspecto técnico, obviamente el que encabeza esto es el presidente, pero que la decisión se toma en un conjunto, en un colectivo donde se aportan ideas y conocimientos de varias materias. Entonces no sería preciso. De hecho, a la periodista le dice, lamentablemente, su pregunta parte de una premisa que es falsa, porque no es el presidente el que toma esta decisión. Él dirige un comité que participa muchos expertos, pero que finalmente las decisiones se toman en base a estadísticas y a cifras de varias materias y varios expertos, que no sería antojadizo decir que el presidente el que dice es qué es lo que se va a decir. Pero es el gobierno. Yo creo que aquí lo que va a salir, ya te podríamos estar, la palabra que va a emerger después de esta proposición del Colegio Médico es el cogobierno, que también en algún momento estuvo dando vuelta. En cualquier situación de catástrofe en el país hay expertos que podrían también opinar, que si alguna vez hay una aluvión, si alguna vez nieva. Marcelo Lago podría ser emperador de claro, este país. Claro, entonces podría ser que en cada situación de emergencia habría que entonces no tomar en cuenta al gobierno, sino expertos de esa área que tomaran las decisiones. Es absurdo. La verdad es que es absolutamente absurdo. Pero por lo menos sí, alguien que cache, es lo que yo creo. Pero bueno. Sería lo importante. ¿Quién es uno para criticar, Miguel Iván? ¿Podemos ir con canción ahora o terminamos? Puede ser el momento. Puede ser un momento adecuado para una canción. A ver, ¿qué tienes ahí, Lobito? ¡Oye! ¡Ay, a gozar! ¡Mueve, mueve eso, mueve! ¡Miguel Iván! Yes, I did. To just go down and check out the show. Música funky blanquito. Miguel Iván, desde la zona mixta. Cuando la gente sí, se mira, fue al estadio. Sí, mira, información que ahí, antes de irnos, información que es del Kremlin, que estábamos comentando aquí tras bambalinas. Y que tiene que ver con información que nosotros habíamos comentado, que data desde, yo te diría como del 19 del 20 de junio, que tenía como protagonista al hospital de Melipilla. ¿Se acuerdan que comentamos una situación ¿sí? donde unos carabineros ¿sí? habían acudido a este centro asistencial con síntomas de COVID-19 y el jefe de urgencias del lugar, de la instancia, había dicho, digo textual, en palabras de la denuncia de carabineros, yo no atiendo a pacos? Por lo cual, ellos realizaron un sumario administrativo para establecer las causas y responsabilidades, dice que efectivamente esto había sucedido o no, y en base de el jefe ahí de la urgencia del hospital de Melipilla, que había estado ahí suspendido mientras se realizaba el sumario, ver qué iba a pasar con él. Nosotros cuando lo comentamos aquí en la interna fue como, ya, pero esto es una polémica chica, no es tanto, pero en realidad no había sido así, porque incluso fue el mismo gobierno el que tomó cartas en el asunto. Fue el ministro del Interior y de Seguridad Pública, Gonzalo Urumel, que dijo que esto es inaceptable, que esto no puede suceder obviamente con ninguna persona, no se puede discriminar, menos en este tiempo de pandemia, pero menos si se trata de la fuerza pública. Ahora, fue el Colegio Médico quienes dicen, y lo señalan mediante por sus redes sociales, por un tuit que dice que después de semanas de investigación, donde se realizaron acuciosas investigaciones en contra de un médico del hospital de Melipilla, que generaron amenazas y fustigamiento contra el profesional y funcionarios del recinto asistencial, ellos establecen que no se ajustan a la verdad, que esas acusaciones no se ajustan a la verdad. Lo primero, porque la denuncia que hacen ellos, que es cuando se hace el ingreso de los carabineros al hospital de Melipilla, transcurren solamente 20 minutos en que son atendidos, lo que primero da cuenta como que a lo mejor no haya sido tal. Lo segundo, que eventualmente, tal vez puede que haya habido una confusión donde el jefe de urgencias del hospital de Melipilla les dice que no es que él no los quiera atender, sino que ellos tienen que ir al hospital de la institución, que no es ese el lugar donde tenían que ir, pero entendiendo la contingencia que lo iban a atender de todas maneras. Entonces, ahora, esta polémica que siempre hay como entre el colegio médico y el gobierno, que de alguna u otra manera se están como enfrentando, le están exigiendo disculpas públicas al ministro Gonzalo Urumel por haber hecho una acusación, por lo que consideran fueron acusaciones falsas e infundamentadas. Cambio. Yo te digo una cosa, Miguel, me da la sensación de que tal como lo dijimos en su momento, sigue siendo una situación muy menor que se agranda sin sentido. Llegan carabineros, ellos dicen que los trataron mal, la gente del hospital dice que los trataron bien, y las versiones difieren absolutamente. ¿Qué investigación se puede hacer? Solo preguntarle al doctor, ¿los trataron mal? No los tratamos mal. Ok, nos quedamos con esa versión, el gobierno se queda con la versión de carabineros, y ahí queda eso. Yo creo que no tiene muchas más vueltas que darle. Ahora, pedir disculpas, el otro va a decir, no, porque le den la disculpa a los de allá, y va a irse a quedar como cabros chicos esto. Yo, de verdad, esto es de cuarto medio. Se produce un silencio, ¿eh? Porque... sí. Adelante desde la casa. No, yo pensaba que la persona más interesada en esta información iba a comentar algo. Marco Silva. James. Mira, me parece que se mañoseó la sabes que no le demos más bola. Ya, si tienes razón, Marcelo, ya. Vamos con otra noticia. Sí. Con informaciones que no están consideradas. ¿Para qué dais noticias tontas, po? No, sí. Fui yo. Cuando yo quería hablar de noticias internacionales, iba a hablar de Putin, ya. De grandes líderes. ¿Qué pasa en el Kremlin? Ya, no le demos más bola porque Marcelo se enoja. Sí. Ya, bueno, pasó, sí. Perdón, Marcelo, por este lapsus. No, pero está bien, sí. Marcelo, está bien enojarse. Este programa... ¡Hablemos de eso! Ya, vamos ahora con las informaciones que yo les comentaba que vienen desde Rusia después de una semana de votaciones. Votaciones que, por cierto, estaban previstas para el mes de abril y se postergaron, evidentemente, por la pandemia a nivel mundial. Ya prácticamente con... un detalle del 70, ya uno podría decir que ya están casi como todas las mesas escrutadas, como se dice acá, el 73%, ojo, el 73% de los rusos, mira, yo estaba viendo, ojalá las cifras no estén falsas, de este lugar donde estoy viendo, de un padrón electoral de 110 millones de votantes, el wow. Del 73% de ellos ya aprueban esta reforma constitucional que había lanzado el presidente Vladimir Putin, que según sus detractores, porque tiene varios ítems esta reforma constitucional, pero hay un ítem fundamental que dice que es para perpetuarse en el poder, en su control de Rusia después de 20 años. Mira, con esta reforma el presidente ruso podría estar, eventualmente si es que es electo democráticamente como corresponde, hasta el año 2036, cuando va a tener cerca de 80 años, va a tener como 78 años. Bueno, uno al ver la cifra no encontraría tan descabellado que al seguir los periodos siga siendo electo, porque ya se supone que con estas votaciones, él, previo a esta reforma, él iba a estar en el poder hasta el año 2024. O sea, le quedan 4 años en el poder, pero después de esa elección podría estar hasta el año 2036 y eventualmente con reelección. Lo que llama la atención de esto es que, claro, se hizo el referéndum a nivel electoral, pero por lo menos el poder legislativo de Rusia ya había aprobado todas estas reformas, incluso el texto ya se estaba vendiendo en las librerías rusas, previo a haber hecho este referéndum que indica que, yo no sé si será como la situación de otros países, pero que no sé si es la credibilidad o la buena gestión, pero al parecer el poder de Vladimir Putin es como incuestionable. Cambio. Sí, yo creo que es muy difícil jugársela acá. Si eso, ¿te acuerdas lo que hizo Evo Morales? Que también se dijo que había como... porque perdió, él no podía repostularse, y después mañoseó esa elección para poder presentarse. Es tan difícil saber si... ¿Aló? Perdona. Adelante desde la cancha. Una cosa nomás, sí. Era mejor la información de Melipilla. Yo creo, quiero volver a ese punto. Volvamos a eso. Compañero, o sea, porque... No, pero era más sabrosa. Internacional. Era más sabrosa. Era más sabrosa. Oye, mira, en una chimuchina nomás, ya para terminar este bloque internacional y ya adentrarnos en lo que está pasando a nivel legislativo, vamos a hablar de la FP y este proyecto de sacar los fondos a propósito de la pandemia. Bien cortito. Hay varios laboratorios que han estado desarrollando vacunas contra el COVID-19 que han resultado de manera efectiva. Una de ellas es un fármaco que, desde nombre Remdesivir, que se está por la farmacéutica Gilead Sciences en Estados Unidos, y que obviamente ellos están pensando en distribuirla para todo el mundo. Es para el tratamiento, no es que eso te evite contagiarte. Exactamente. Es un fármaco para tratar el COVID-19, más no para que sea como un repelente. Y sí, yo no sé qué gestión habrán hecho por aquí y por acá, que el gobierno de Estados Unidos adquirió casi el 98% de todo el inventario de los próximos 3 meses de este fármaco. Así de simple. Sí, pues yo no sé si bueno, al final el que paga puede tener esto. Yo no sé si esta farmacéutica hará un protocolo para distribuirlo en distintos países, pero pensando en que todavía no está 100% creado, ya que con su distribución oficial, ya el gobierno de Estados Unidos adquirió cerca del 98%, como decir, mira, nos vamos a salvar nosotros primero y después vamos viendo qué pasa con los demás. No, pero falta un dato. ¿Cuánto producen? De repente son 1.000.000 de dosis. Es muy poco. Sí, eso es. Por lo menos es gradual. Hay 500.000 que son 500.000 estas dosis de aquí a 2 meses. En 3 meses ya, se supone que esto va a ir de manera creciendo. Pero ellos aseguraron hasta septiembre todo lo que produzca esta farmacéutica es para ellos. Es para la gente que vaya a las concentraciones de Donald Trump. Por lo menos ellos van a estar con tratamiento. Por lo menos. Vuelvo a que la noticia de Melipilla era la más interesante de este bloque, ¿eh? Por lo menos... Alexis. A ver, Alexis, ¿qué tenés? Alexis, no, pues ya lo comentábamos. Titular. Por de Alexis. Ya, ¿y? Titular. Oye, y... Hay un comentarista de ESPN, tú me imagino que lo viste a través de esa transmisión, Miguel, que está absolutamente enamorado de Alexis Sánchez. Sí. Le pega, le roza la cabeza y dice, maravilloso. No, sí, qué jugador. Le tiró flores todo el partido. Que tiene nombre como integrante de la mafia, como nombre italiano. Como Vito, sí, yo, Vito de Palma. No, Vito, Girardi. Vito, no, Vito es el que comenta. Él habla bien de él. No, el que locutea es una cosa. Ah, Guido, como George. Guido Girardi, díganlo. Que ahora, se sepa. Si me quedo con Vito de Palma, qué buen nombre. Como nombre de película escocesa. Alessi efectivamente jugó un súper buen partido. El equipo se vio muy bien. Y vamos, Inter, que se puede. Vamos, Inter. ¿Por qué Inter? Vamos, Inter, que se puede. Así como sí, internacional. Internacionales de Milano. Milán. Yo bueno, les comentaba que a desarrollar el tema de las AFP y el eventual retiro del 10% de los fondos ahorrados. Esto que se veía como muy lejano, por lo menos ya está cobrando fuerza, porque hoy ya la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, cachate el nombre, Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, comenzó la discusión del proyecto de reforma para permitir que los cotizantes puedan retirar, yo les comentaba, el 10% de sus ahorros en la AFP. Esto básicamente, ¿de qué consiste? Hay que hacer un par de arreglos a incisos constitucionales que digan que en un estado de catástrofe, que en un estado de excepción, la gente pueda retirar parte de sus fondos, pero incluso que pueda retirar la totalidad de sus fondos si es que así lo deciden. Hasta ahora esto va avanzando, pero ¿cuál es el problema? Que las AFP les ponen ahí el paralelo, les dicen ya, mira, sí, pueden sacar el 10%, pero después tienen que reintegrarlo. Y en lo que no se ponen de acuerdo es en el mecanismo en que van a hacer esto. Porque si te van a subir la cotización a lo que termine el estado de excepción, o uno va a quedar endeudado con la AFP, es un mecanismo que ya que puede ser arisco y alargar un poco este trámite, pero por lo menos ya se está debatiendo la idea de hacer, yo les decía, estas reformas constitucionales para que después que lleven 3 semanas, 1 mes debatiendo, nadie aquí diga, ah, pero vamos a ir a el Tribunal Constitucional porque esto no está arreglado. Oye, esto yo creo que el dicho, desvestir un santo para vestir a otro, nunca le digo mejor a una situación. Pan para hoy, hambre para mañana también puede ser en este caso. El gran problema que hemos discutido en los últimos meses, el último año, es que las pensiones son muy bajas. Y lo que se va a hacer es sacarle una lonja a lo que la gente tiene guardada, lo que cada uno tiene guardado, lo que va a hacer de que efectivamente la pensión sea aún más mala en el futuro. Yo hoy día hablamos con el dirigente David, ¿cómo Bravo? Se llama? David Bravo, el de la comisión. Sí. Comisión Bravo, experto en esto, y dijo que a él le parecía una mala idea. Que hay otras formas de ayudar a la gente que no sea afectando a su, pero mira, futuro, su seguridad social, dura pensión. Sí, yo no quiero ser el díscolo acá, pero por ejemplo hay mucha gente que la urgencia no la tiene a la hora de jubilar, que la tiene ahora. Hay gente, sobre todo, lo que siempre dice, como que la clase media que no toca nada, hay gente que de verdad que lo está pasando mal, que no recibe los bonos del gobierno por no pertenecer a la población más vulnerable. Hay gente obviamente que tiene afortunadamente los recursos para subsistir en estos meses, pero hay gente que no, entonces, y que ha perdido su trabajo. Entonces es una buena forma. Mira, ahora nos queda poquito tiempo, mañana te puedo entregar el dato, pero también hay una estadística de cuánto han progresado económicamente las AFP con gente que ha fallecido por la pandemia, por coronavirus, y que esa plata no pueden delegarla, que queda como para inyección desde la aseguradora de fondo de pensiones. Entonces, no sé, si uno se pone a pensar, hay una falsedad. No, seguro, pero me refiero a que uno dice, bueno, si me voy a morir, si tengo hambre ahora, prefiero a lo mejor no sacar todo. Ya tenemos la experiencia peruana, que claro, pudieron sacar todos los fondos y después a los 2 meses le andaban reclamando al Estado que no tenían cómo subsistir. Pero no sé, pues si de repente uno es apropiado sacar el 10% y después a lo mejor integrarlo de otra manera, puede ser un debate interesante. El problema más grave es que tenemos cientos de miles de empleos informales que a la hora de los que hubo, cuando llegan las crisis, no tienen ningún tipo de protección social nomás. Ese es el gran problema chileno. Ahora, si los trabajadores creen que va sacando su plata es la mejor manera, puede ser que sea un debate interesante, pero eso a la larga vamos a formar un país en donde los jubilados de nuevo van a ser pobres. Ese es el gran problema que tenemos, que es como una especie de círculo vicioso eterno. Es solucionar un problema urgente hoy

Vamos entonces, por eso, sorprende. Vamos, pero antes les quería contar de otra cosa que es un emprendimiento también que está increíble, pero quería partir por esto porque tiene una patita social. Y es Daoro. A ver. Daoro lo encuentran en su sitio web, que es daoro.sl, y también da.oro en Instagram. Son 9 tipos de granola, cual más ricas que la otra, todas además como con componentes orgánicos, aptas para veganos, y que además tienen unas barritas energéticas con todo tipo de frutas secas, también veganos, que son una tentación. Y la gracia es que la Daniela Orqueta ha cambiado su alimentación, o sea, es como una de las vanguardistas en cocina saludable, y ella, por cada granola que tú compras, que cuenta entre 5.000 y 7.000 pesos, está yendo a las poblaciones a hacer desayunos saludables. Llega con avena y con todas las ganas, y de hecho en su Instagram también pueden ver como historias de ollas comunes y dónde ayudar. Así que para conectarse con qué es lo que está pasando en términos de alimentación o cómo puedo ayudar, Daoro la lleva. Sí. Y además que las historias desde los protagonistas, desde quienes están cocinando en estas ollas comunes, están muy bonitas también. Así Oye, que, ya, ¿y cómo es, la ¿no? gente se conecta para que quede bien claro? ¿Cómo se conecta? A través de Instagram, que es da.oro, o a través de su página web, que ahí pueden comprar este nuevo tipo de granola saludable, además de estas bolitas deliciosas, que es daoro.cl. Daoro. Además que todas las fotos son de la misma campaña, no pueden más de bonita. Sí, están muy bacanas, en verdad, su granola es increíble, toda de fruta seca deshidratada por ella, muy bacana. Y entonces vamos a partir con estas joyitas de la pandemia. Y les voy a contar del emprendimiento de Gustavo Sáez. Gustavo Sáez es un chef súper reconocido a nivel de como de pastelería en Chile. De hecho, se ganó como el título al Best Pastry Chef en 2016 por The World's 50 Best Restaurant. Además, es el campeón latinoamericano de la Copa del Mundo de la Pastelería en 2018. Y él fue, y es, el encargado de la cuota dulce de 99 restaurantes. Y el emprendimiento de Gustavo es atómico, porque lo que está haciendo es un kit de galletas que uno puede hacer en la casa, súper fácil de hacer, que cuesta 10.000 pesos, y uno se puede meter a su página web, que es gustavosaez.cl, para encargarla. Y este kit no solo se reparte en Santiago, también se reparte en Viña y Valparaíso, y la gracia es que entonces uno no se pierde nada de esta maravilla, que es abrir el horno y que salgan estas galletitas recién horneadas con chips de chocolate, del rico, de 52% de cacao de Valrhona, y que además solo lo que uno necesita para cocinarlas es mantequilla y un poquito de leche si se quiere, o un huevo, y que también puedes hacer vegana si es que cambias esos ingredientes extras por el aceite de coco. Además llega todo como en una cajita. Sí, ¿llegaste? Qué bueno. Muy bien, ya escuchando. En una cajita que uno lo abre y tiene las instrucciones adentro. La cajita además es compostable y viene hasta con un playlist o banda sonora para escuchar mientras uno hace estas galletitas. Ah, mira, te hacen todo el trabajo. Te hacen todo el trabajo. Otra cosa es que en esta página web, en un par de semanas más, esto es una notición que se viene, el Gustavo va a lanzar un ebook. En el fondo son 10 recetas que uno puede ver cómo se hace si es que quedó como con ganas de hacer algo rico, y que además está pensado en gente que quiere emprender. Por ejemplo, estás en tu casa y en verdad como quieres vender algo y no sabes, estas son recetas fáciles, increíbles y súper probadas para que metas las manos en la masa después. ¿Y hay qué tipo de cosas? No son complicadas, no son de ingredientes difíciles de pillar. No, la gracia es eso, que en el fondo puedas hacer pastelería en tu casa. Este libro va a salir como en 2 o 3 semanas más, pero por mientras ya están las galletitas, que en verdad las puedes hacer en 15 o 20 minutos. La caja viene con todas las instrucciones, pero sí, súper, súper, súper simple y detallada, y yo las hice y están increíbles. Así que... ¿Ahí te resultaron bien? Sí, fíjate, y a prueba de una, que en verdad es torpe, pero no, quedaron perfectas. ¿Y las compartiste con los vecinos y con el resguardo necesario? Ah, sí, sí, aquí la olla común del vecindario funciona fantásticamente, funciona, bien. Funciona, ya. Así que sí, con todos los, sí, con todos los recuerdos necesarios. Al del primer piso le bajo un canastito en forma de chanchito con las cosas que aquí se cocinan. Así que no, funciona muy bien esta olla común. Hay que compartir. Hay que compartir, sí. Sí, se le avisa, wow, por WhatsApp y se baja. Y entonces, ya pues. Buen dato entonces de este lugar donde además podemos aprender y emprender. Mira qué bonito. Aprender y emprender. Exacto. Vamos a una canción para emprender vuelo. Vamos. Me parece. A ver. Oh, este grupo es nuevo, ¿eh? Australiano, dicen. Mira, una nueva sensación. Qué buena canción. Que es una vieja. Es una canción que va a triunfar. Ten confianza en mí. Oye, Loreto, ¿y a dónde lo llevas ahora? Ay, esto. Es que esto sí que ya es la tentación máxima. La Vanessa Burgo trabajó en el Europeo y en el Boragó. Y ahora tiene un emprendimiento que se llama, lo encuentran en Instagram, y se llama @piso23_, porque ella vive en un piso 23 de Santiago Centro. Y ahí, hoy, está haciendo unos helados así artesanales, increíbles, pero además como con hierbas naturales, con boldo, con té de jazmín, con lavanda, con manzanilla, con lo menos químicos posible, ni grasa. La idea es que te la comas dentro de 3 o 4 días, además de otros como manjar o galletas y galletas Oreo. Pero además, yo aquí colapsé. Está haciendo unos empolvados esa mujer, pero así que te los hace 2 horas antes del despacho, cosa que lleguen esponjositos, así en su grado máximo, y además el relleno es de manjar de tarro. Así el mismo que hacía la abuelita, como medio como caramelizado, pero no tan dulce, una belleza. Esas cajas vienen con 6 empolvados, aquí duraron menos de 2 minutos, eso no le llegó al vecino, y cuestan 1.800 pesos. Y están increíbles. Además tienen un brownie que viene... Es que el empolvado, me hablaste de empolvado y me vienen unos recuerdos como de infancia. El empolvado es un producto maravilloso. Yo no sé de dónde nació, cuál es el origen, cuál es la historia. Es el clásico dulce pero chileno. Por Dios que son. Y claro. Este te juro que es como el mejor que yo me he comido, pero así por lejos y a nivel Dios. Oh, y manjar bueno. Es atómico. Y ese manjar de tarro delicioso, que no es tan dulce como el tradicional. No, es como, ¿dónde había estado esta mujer toda mi vida? Además tiene unos brownies de chocolate amargo también de República del Cacao, que te vende como medio kilo a 3.500 pesos. Y tiene también una torta de 3 leches, que viene como en porciones así como para 2 personas, que cuesta 4.500, para comérselo sola de todas maneras, que también se hace con este manjar de tarro y una crema pastelera bien artesanal, y un pay de limón. ¡Oh! Este pay de limón cuesta 6 lucas, es para 8 personas, pero sí, fantástico, porque tiene ese punto de acidez así... perfecto con el merengue, pero hecho batido así a la antigua, y una masa crocantita perfecta. No, fantástico para estos días de lluvia. Hay que decir. Oye, y además, tú dices que ella está haciendo esto en su departamento, tiene el permiso. En su departamento, en el piso 23. Así que lo ideal. Está entrando la PDI como... en este momento a este edificio, haciendo una confiscación. Estamos en pandemia, es necesario emprender, así que no. Y además ya y ahí no se llama se llama piso 23 bajo en Instagram. ¿Y para qué le puso el guión bajo al final? Porque el piso 23 solo estaba tomado, po. Mira qué raro. Está, po. Entonces, la madre del cordero. Yeah. Ahí está. Ay, tiene unas galletitas también de chocolate amargo, maravillosa, y unos alfajores que hace con que rellenos con manjar también de tarro o con mermelada de mora que hace ella también, tan increíble, o de mutilla si te gustan un poco más ácidos. No, maravillosa la Vanessa Burgo. Vanessa Burgo, entonces ya, ¿qué otro emprendedor te ha llamado la atención? Uy, nos vamos donde Don Enzo, que lo encuentras en Instagram también como Don Enzo, y que la gracia es que el que está detrás de este emprendimiento es un chef que lo encuentras en Casa Garla, que todavía está, o en Bar Gracielo, que también se puede pedir por delivery, pero aquí Enzo lo que hace es como darle rienda suelta a su amor por las masas. En este caso son masas fermentadas durante 24 horas, de masa madre, por supuesto, que puedes probar a través de una variedad de pizzas, casi todos como con ingredientes orgánicos y charcutería propia o comprada como a pequeños productores, pero además tiene unos postres que son la tentación. Por ejemplo, tiene unos rollitos de canela que también están hechos como con especias y que hace también él a partir de masa madre, bien esponjositos que cuestan 2 lucas cada uno. Tiene una torta como la también como de la abuelita, que puede comprar por trozo, que cuesta 2.500, y es una torta de ciruela y nueces, para la que hace primero como una base que es como un financier, que es esta base de masa hecha a partir de almendra. Después viene esta mermeladita de ciruela casera, nueces y un caramelo así como tipo sneaker, así como bien pegote durito, y todo esto está bañada en una crema chantilly también casera, fabulosa. Y aquí otra de los imperdibles es, bueno, el carrot cake, que está maravilloso, pero tiene el babka. El babka cuesta 6.500 y es una una trenza grande de masa madre, pero que viene entre medio como rellena de chocolate. Ideal para cuando te llega, como que meterlo al horno un poquito, un ratito, cosa que el calentito, como que se derrite, claro. Claro. Y tiene un toquecito de limón. Muy, muy bueno. Y se llama babka porque es de origen árabe. Sí. Ya, como. Bien, ya, Marcelo. Está dentro de ese mundo. Dentro de ese mundo. Y bueno, por supuesto, tiene más de 10 variedades de pizza y algunas como con un toque personal. Por ejemplo, a mí me encantó la de prosciutto, que es esta más como estilo napolitano, pero la gracia del Enzo es que le gusta la masa un poquito más crocante. Entonces uno lo puede tomar con la mano y como que no se cae. Y la de prosciutto cuesta 8 lucas y tiene salsa de tomate, mozzarella, rúcula y una reducción de vinagre y miel que le da como un toquecito dulzón detrás, que está muy buena. Además tiene una pizza de albóndigas, pero así como la albóndiga casera, con crema de ajo, pizza, con mozzarella. Sí, con albóndigas así. Pero de las cerdo, pizzas las cortas así como en las cortan en rodajas o están ahí las pelotas encima. No, no me refiero a las albóndigas. Están las albóndigas encima, pero tú igual le puedes pedir que te las partes un poquito. Ay, menores te lo hemos advertido. Es verdad, perdón. No, pero tú igual le puedes pedir que la parte un poquito. O también tiene una de hongos, como con una salsa de hongos, con mozzarella, con quesito gruyer, con nuez y con perejil, que está también fabulosa. Y cuando uno tiene así como bajón de hambre, a él también uno le puede encargar unos palitos de masa de pizza, que en el fondo es como con lo de la temporada que hay en el día y puede ser como de solo de verdura o con charcutería, ¿ya?, también entre medio, y que cuestan 1.800 pesos. Entonces están como para tenerlas en el refri y calentar después un ratito. Para un tentempié, está fabulosa. Ya, qué vamos a una canción. Vamos a una canción para que pase este momento el de la albóndiga y la hongo. Vamos con el grupo francés R.E.M. Y ponte de pie, ¿eh? Stand in Bien, stand. Stand. Ya, nos queda más. Queda uno, ¿alcanzamos? Más emprendedores. Por favor. Dale, sí. Sí, mira, este es como para el parrillero de corazón. Bueno, también se pueden hacer al horno, pero de todas maneras el parrillero aquí me va a entender, porque Diego Durán es un chef que antes estuvo en Boragó muchos años y él hizo de carnes y cía. ¿Ya? Y lo encuentras ¿ya? en Instagram de Carnes y Cía, y además en la página web de carnesycia.cl. Y la gracia de este hombre es que tiene charcutería toda hecha por él, artesanal, maravillosa, pero además tiene unas hamburguesas, pero así fabulosas, hechas como con el corte, como que se conoce como flat iron en Estados Unidos, y pero además con una cantidad de tocino casera que quedan pero increíbles a la parrilla y al horno también. Tiene un pork belly, que es como la guatita del chanchito, pero que él la hace con un toque ahumado durante más de 6 horas con madera de cereza, entonces que queda pero ya, uy, con arrocito además jugoso, increíble. Oh, oye, no. Y la hamburguesa, me quedé pensando en la hamburguesa viene congeladas, ¿cómo llegan a la casa? Vienen congeladas, viene todo en una caja congelado, cosa de que tú la podáis hacer en el momento, o dejarlas congeladas en pack de 6, o si no, le puedes pedir como de todo un poco. Por ejemplo, tiene como la butifarra, que es un embutido que está en todos lados, pero que cambia, o sea, de alguna manera como que se hace propio de acuerdo a cómo lo aliñas. La butifarra, este caso, rica, harto aliño. Rico. Oye, tú sabes, la hamburguesa, yo creo que es bueno buscarlas por este mundo, porque cuando uno ve las fotos de las que son más industriales, en la foto parece una cosa, y cuando uno llega después y lo saca del envase, viene una cuestión flacuchenta. En cambio, estas que son artesanales son guatonas. Y hay otro dato, arriba de la parrilla tiene que sacar llamas de abajo, porque tiene que tener mucho material que inflamable. La grasita, porque en este caso el toque de tocino detrás hace pero que quede pero crocantita por fuera, jugosa por dentro, gordita, maravillosa, cosa que escurra cuando uno le pega el primer mordisco. Eso. Eso. Muy bueno. Estoy en shock. ¿Y cómo se llamaba este señor? Este se llama Diego Durán y lo encuentran en Instagram como De Carnes y Cía, y también tiene un sitio web que se llama decarnesycia.cl, y ahí se encarga y se reparte los sábados. Oh, perfecto. Todo lo de este hombre es maravilloso. Tiene unas longanizas también, todo con estos cortes ahumados de cereza con un toque detrás, sin aditivos, pura carne, elegido con pinza el corte que usa. Blandísimos además, muy rico. Muy bien, Loreto, los emprendedores te van a levantar una especie de estatua, me imagino, en algún momento, porque la gente está toda tratando de salir adelante de estos momentos complicados, y estos datos que tú das son súper importantes. Y hay varios muy buenos, bien. Así que sí, hay que ponerle el hombro. Recordemos perfecto. Tu Instagram para que todos te puedan ver, Loreto. Todas las dudas y todo a través de mi Instagram, que es @gaticalomegusta. Ahí les contesto todo, y todo lo que hemos hablado hoy día queda como historia destacada. Así que ahí encuentran, por si se perdieron algún detalle, está en @gaticalomegusta. Muy bien, muchas gracias, Loreto. De nada, chiquillos, que estén muy bien. Sí, te decía que ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android o con Google Pay, y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky con millas de American Advantage. ¡Qué mejor es BCI! ¡Seamos diferentes! Vamos a la pausa y llega Javi Contador. ¡Wow! Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Y En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dresel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. ¡Nos vemos! BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Mamá, ¿me cuentas un cuento? Había una vez una princesita que no se comía toda la comida y su mamá reina vivía muy pendiente de cuidarla con una nutrición buena y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalos este invierno con Pediatur. En Banco Estado estamos comprometidos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal FOGAPE. Inscríbete en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Comprometidos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, hola. Hola. Hello. Hello. Marco está por ahí. How are you? Marco sí está, ¿por qué? Marco se ha marchado. Aquí estoy. Ay, como que no lo escuché. No lo escuché. ¿Cómo está, Javi? Bien, bien. Sí, te escucho. Yo lo escucho a todos. ¿Ustedes escuchan entre ustedes? ¿A quién? ¿A mí me escuchas? ¿Quién está ahí? Perfecto. ¡Aló! Escucho voces. Vamos a ir en coro. Hola. Hola. Perfecto. Estamos todos. Oye, malas noticias. Buenas noticias, pero malas noticias. Porque resulta que hay, no sé si lo hablaron, pero hay un fármaco que se llama Remdesivir. Remdesivir es el único medicamento. ¿El que compró Estados Unidos? Sí. Es que lo contó Miguel hace un ratito. Lo contó Miguel recién. Pero Miguel... Sí, recién, hace nada. O sea, él te entrega las noticias y las cuenta, además. Perdón, pero esto es... Pero esto es... Esto, no sé, esto es trágico, porque Miguel lo hace para que yo quede mal exprofeso, entonces. Porque él me manda la pauta de las noticias. Bueno... Sabemos más o menos cómo es el comportamiento de Miguel, ¿eh? Sí, pues, es el problema cuando uno trabaja mucho en la casa, que no hay control de estupefaciente. Entonces, el gran Bob Marley Miguel, ¿eh? Dale. No, me dicen que es para que, me dice, no, es para que ustedes lo desarrollen más. La noticia ya se dijo, Trump se acaparó todo, no hay más noticia que eso. No, se desarrolló. No resiste mayor desarrollo. Qué terrible. Pon la ¿cómo cresta. Salimos de esta, ¿eh? Bueno, hablemos de Melipilla. No, vamos a irnos a... Ustedes saben el famoso parque Yellowstone. ¿Quién hizo famoso a Yellowstone? Muy bien, Marcelo Comparini, el oso Yogi. Resulta que una señora se fue, no cumplió las medidas de seguridad porque hay una gran cantidad de bisontes. Cuando te digo bisonte, ¿se te viene el animal a la cabeza? ¿Lo tienes claro identificado? Sí, por supuesto. Peludo para adelante como búfalo, una vaca peluda. Claro. Un búfalo peludo. Perfecto. Bueno, resulta que la señora dijo, no, selfie, la cosa, la selfie, ¿no? Entonces parece que según lo que dice el parque acá hay puntos contradictorios. Ella dijo, no, me quiero sacar porque llegaron un par de bisonte, foto, en un sector del parque que se llama Wyoming. Donde Wyoming. Hay muchos animales. Wyoming. Claro. Pero no me gusta esta parte de la nota que dice, la anciana cuyo nombre no se dio a conocer, una mujer de 72 años, no sé si es una anciana, una anciana en estos tiempos. No. Al revés. Una mujer de 72 años es una mujer de 72 años. Y vos. Claro. Según lo que dicen los guardaparques, decían, no, hay estrictas indicaciones que dicen que no hay que acercarse a menos de 20 metros. Ella quería la selfie un poco más cerca. Entonces ella empezó a sacarse las fotitos, tomó varias imágenes tipo selfie con los animales de fondo. Situación que sí está permitida en el recinto. Pero algo pasó, no sé si les fue la foto o que no les preguntaron, pero de repente cuatro bisontes y empiezan a correr y se abalanzaron sobre ella, le provocaron varias heridas en las piernas y en los brazos y en el torso. O sea, no, le sacaron la cresta a la señora. Es que se te venga pero un bisonte encima, tú cachai lo que es, como... O sea, no solo un bisonte, te viene un toro o una vaca y también te hace... Yo con una mosca estoy listo. Yo creo que les conté una vez que estaba, cuando fui a hacer la primera ruta, la de África, la ruta del Nilo, como que estaba viendo en el Nilo uno hipopótamo en un botecito. Pesado, y de repente los hipopótamos... ¿Tú sabes que los hipopótamos son causantes de más muertes en el mundo que 50 veces que tiburones, por ejemplo? Son los más mortales de... Es una información difundida por la asociación y el sindicato de tiburones de... Sí, como... No, tiburones son... Los hipopótamos son muy, muy peligrosos, matan a mucha gente. Bueno, pero el hipopótamo... ¿Cómo los matan a la gente? ¿Cómo matan así, a la gente? Los... Arremeten contra la gente y con sus manitas... Lo ahorcan. Con su manita. Con su manita lo ahorcan ahí. Con su patita de hipopótamo, con las dos manitas. ¡Vamos! Porque esos deditos parecen gordos, pero los manejan muy pero bien. Pero no. Entonces, tiene una habilidad. PlayStation y matan gente. Increíble. Es lo que hacen y juegan al gallito inglés. Oye, y cuando se enojan con sus manitas te muestran el dedo del medio. Claro. Bueno, yo lo que te digo, estaba arriba de un bote, chiquitito, un bote, así como para tres personas, así como botecito de parque de diversiones. Y de repente había dos hipopótamos bien lejos y de repente se aparecen en el agua y te juro que fue menos de, no sé, 10 segundos porque nadan rapidísimo. Empezaron con la cabeza así, ¡pum! ¡Pum! A dar vuelta al bote. Yo estaba aterrada, así como... Nada, les cayó pésimo, está todo bien, un lugar natural, que vieran a un par de humanos en un bote y con la cabeza botarte el bote. Y yo decía, claro, si uno se cae aquí, te van a comer. O sea, que fue alta tensión. Sí, podría haber muerto fácilmente. Oye, ¿y con cocodrilo ahí no tuviste problema? Con cocodrilo, pasa que estábamos, porque no es que yo avale para nada la caza de ningún tipo de animales, pero uno de las tribus donde estuvimos, que era como en el río Sépik, ahí en Papúa Nueva Guinea, tú cachai, en un lugar muy recóndito, no, de verdad, ellos sí se dedicaban a la caza de cocodrilos porque lo ocupaban de alimentación, en un lugar muy así como alejado. Y una noche fuimos como a mirarlos, digamos, a acompañarlo en este viaje, igual me dio susto. No, por suerte en esa noche no cazaron ninguno. Pero era porque tiene que estar oscuro, y hacen como los conejos y como que los encandilan y ahí como... No te puedo creer. En ese lugar no había ni pistola, así que, o sea, no había arma, así que lo hacían como a pala, bien, no sé, no, era, a mí no me gustó nunca pero por suerte no pasó nada, porque ese día, sí, no, me daba mucho dolor de guata, pero los cocodrilos, justo había un poco de luna, entonces los cocodrilos no salieron porque cachaban el bote, así que fue mejor, por lo menos para mí. No, y los días de luna llena se sabe que los cocodrilos se ponen románticos. Como... Claro. Oye, ¿cacharon lo de Mendoza? Lo hablaron, parece, ustedes, creo, también. ¿Cuál cosa? ¿Que Mendoza se quiere independizar? ¿El Mendo Exit? No sé. ¿Estamos hablando del general Mendoza? No, Mendoza, la ciudad de Argentina, que está aquí cerca nuestro. Es chilena. Era chilena, tú sabes. Nah, ¿en serio? Sí, pues. Sí, pues en algún momento Mendoza era parte de Chile. Sí, pues. ¿Pero hace cuánto? Decían incluso Mendoza. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? No, pero si queremos poner música de Mendoza, tiene que poner de los enanitos verdes, que son de Mendoza. Pero déjenme desarrollar un poco el lo que quiero. ¿Qué pasó? Y desarrolla. Si quieren, un ex gobernador mendocino aseguró que la provincia tiene todo como para vivir como un país soberano. Así que hizo estallar las redes y el hashtag ex Mendoexit. Mendoexit. La provincia actualmente está dirigida por la oposición del gobierno de Alberto Fernández, lo que ha hecho tensar la relación con el gobierno central. Entonces, lo que hizo estallar el grito de independencia fue el proyecto Portezuelo del Viento, una mega obra hídrica que impulsa Mendoza, pero pero que las provincias aledañas no quieren. Así que ya lo saben, quizás Mendoza empieza el camino de su independencia. Ahora sí, voy a escuchar. Oye, que una cuestión, es un país fantástico para irse a vivir, ¿eh? Tienen buenas viñas, tiene un paisaje maravilloso, buenos claro. parques. Carnes. Es bonito. ¿Tú sabes que yo no conozco Mendoza? Es como Chile al revés. Mira, ahí está. Porque la vez que fuiste estaba igual que Chile, pero el sol se esconde en la montaña. Se pone en la cordillera. Las dos veces que he ido a Mendoza está cerrado el paso Libertadores. Y me he tenido que devolver. Oh. Ah, y además ese paso es maravilloso, es muy bonito. Es tanto en la parte chilena como en la parte mendocina. ¿Tú no fuiste cuando estuvo el Amnesty en Mendoza? Era súper chica, Marcelo. No te puedo creer. Sí, pues mi mamá fue. No, de verdad. Y nosotros somos contemporáneos a la mamá, sí. Ahí está. Mi mamá fue cuando chica. No, mi mamá fue a edad de mamá, digamos, normal, como yo ahora, yo creo. Pero fue. Yo era chica. Sí, fue hace tiempo. Yo fui. Habían puros chilenos, muy bueno fue ese. Esa experiencia fue muy bonita. Me hubiera encantado. ¿Pero qué edad tenía? Esto fue el 80 y. 7, ¿no? 87. Tenía 89. No, fue. Yo tenía 13, me acuerdo. 13. No, en años, Santiago creo. Fue el 89. 13 no, años. Bien. Sí, po. Oye, qué bueno el video ese donde estáis bailando que subieron hoy día. ¿Qué es lo que era eso? ¿Qué video que subieron? El del DJ Dani hizo un video. Era de los de Tinelli. De los Petinelli. Ah, el Chihuahua puta la weá. Ah, de los Petinelli. Sí. Lo que pasa es que. ¿Por qué bailaste en ese video? Porque yo soy sobrina de Germán Bove, que en su tiempo hizo muchos videoclips, entonces muchos de los tres. Sí, po. De los. Pues tú, la parte. Hice muchos videoclips. Tuve una época que me dediqué a hacer harto videoclip. Que hice con los Chancho Piedra, con la Rubén Morgue, con los Jaivas. De que coyú. Mira esta canción, mira, escúchala. Escucha esta canción. A ver. Una weá. Una Andrés Alamana. Senador Alamana está con su micrófono abierto. Una wea. Una wea. Una wea. Una wea. Quiero decirle a Andrés que la verdad es que lo encuentro lamentable. Una wea. Una wea. Una wea. Una wea. A la shishes. Jamás he querido ofender a Francisco Aguiguren, que mi amigo. Oh, ahí está, es una canción creada por DJ Dani. Oye, bravo para DJ Dani, estupendo. Sí, perdón, extraordinario. ¿Aguiguren no dijo nada hoy día? ¿No ha hablado? No, dijo parece que no. Que nada que ver. Que la unidad no se mide así. Dijo, qué mala onda eres. Una cosa así. Qué mala onda eres. No, pero públicamente no ha dicho nada, ¿no? Sacó un video. No. Ah, ya, po. Y que no, ya no lo he visto ahí después. La unidad. Sí. No, pero yo encontré. Oye, ¿vamos a escuchar una canción? ¿Vamos a escuchar una canción? Bueno, escuchemos una canción. No sé qué. Te corta, es. Marcelo, ¿ah? Sí, hoy día me está cortando heavy. Como que empecé a contar en los de los hipopótamos. Me cortó en mala, así como. Yo creo que estoy enojado. ¡Vamos! Ya, ahora sí. Ahora sí. Estaba... Yo sé que esta polémica es vieja, pero ¿han cachado que le están haciendo la media funa a la Ellen DeGeneres? ¿Por qué? Ah, ¿no habían cachado esa papita? No, no, no, no, no. Ah, la tengo guardada, espérenme. Salió un comediante, mandó un Twitter, puso un Twitter o tuiteó un Twitter que decía, ya, a ver, hablemos la verdad, levanten la mano los que han sido como, o digan, alcen la voz, los que han sido maltratados por él en su programa, o cuenten cosas, la verdad sobre ella, y yo le voy a donar por cada uno de esos comentarios o Twitter $1 a la fundación, no sé cuánto, que está a cargo de manejar o está ayudando en la pandemia. Oye, llegó una cantidad de Twitter y hay una... empezaron a hacer mucho, pero no solamente como de... no había tantos famosos, sino más bien trabajadores. Y la empezaron a funar muchísimo. Que no se le puede mirar a los ojos, que despide a la gente, que es lo más maltratadora que hay. Pero no te estoy hablando de dos Twitter, te estoy hablando de 100, 150. Que tiene súper dominada a la Portia, a su mujer. Que no la deja actuar. Que le prohibió, ponte tú, que se iba a meter. Ella hizo una serie, la Portia de Rossi hizo la, como... pero así, y están, entonces ponen así como funa a Ellen DeGeneres y salen muchos testimonios de trabajadores, de gente, ponte tú que una niña que le ofrecieron otra pega y la Ellen DeGeneres le dijo, no, por favor, yo te subo el sueldo y todo. Renunció a la otra pega y la echó a los 3 días. Así como mala. No te puedo creer, porque sí. Ella parece como buena chata, como buena simpática, como así, sí, como piolita. Se fueron acumulando y acumulando y acumulando versiones de hartos trabajadores, de gente que, claro, que no se le puede mirar, que no se le puede hablar, que es bien. Y también alguna gente que dice que a los invitados igual los presiona mucho, que no a todos los trata muy bien. Así que está como que... No, y lo otro que empezó a pasar es que en esta pandemia ya empezó también a transmitir de su casa. Tiene una mansión así como, bueno, como Ellen DeGeneres, pero parece que la muestra harto. Entonces es como un derroche de lo que tiene. Y eso también empezó a pasar un poco la cuenta porque decía, pucha, ayuda a la gente que no tiene, pero desde unos lugares como muy millonarísimos. Entonces está pasando como una crisis un poco de credibilidad. Ellen DeGeneres, y si lo buscan, les van a aparecer muchos testimonios, muchos casos de trabajadores. No te puedo creer. Ahora, se nos cayó. Existen muchos. No se me va a caer el cassette, pero existen muchos personajes que aparecen muy simpáticos, muy buena onda, y que uno de pronto se va dando cuenta de que, especialmente en esa relación con la gente que trabaja en torno a ella. No, no, ¿para qué? Pero Jairo Control. ¿Hay contador? Dilo, po. Dilo. Pasa es que en estos tiempos como que uno pensaría que como que no corresponde, más que decían que en el fondo ella es como súper de la boca para afuera, todo esto de la organización, de ser un ejemplo de como de la lucha LGTBIQ+, digamos. Sí, pues la tolerancia. Y entonces dicen que no, que es todo lo contrario, que es muy intolerante, que esto... No, sí, está, es bien sabroso, pero ya lleva un par de meses, ¿ah? Y lo otro que encontré que también me sorprendió es... yo no sé si ustedes eran fanáticos o no de Office, de la serie que protagonizaba Steve Carell. Buena, y la versión inglesa también es buena. Bueno, hay un episodio que parece que es bien emblemático de la serie, que él le salva como... Le hace un... ¿cómo se llama este salvamento de vida? Un PCR, la maniobra de Heimlich. CPR, el que se parece igual. Pues la maniobra, no, pero no la de Heimlich, esa cuando te atoráis con una pieza de comida, ¿no? La respiración así como. Boca a boca. Sí, pues. Boca a boca. No, claro, pero son primero apretar el pecho, luego toda esa maniobra, ¿no? De salvar la vida, perfecto, a alguien. Y un cabro de 21 años le salvó la vida a una mujer y nada, salió como en la prensa local, esto fue en Estados Unidos, y le preguntaron que dónde había aprendido. Y él dijo, en The Office. Entonces, para que vean que la tele no siempre destruye neuronas, sino también sirve para educar. El cabro, y salió por eso salió la noticia, salió de hecho en CBS, que en el fondo. Cuando él dijo, yo aprendía en The Office, miré y hice lo mismo que hacía el personaje y le salvó la vida a la mujer. ¿Qué te parece? Mira tú. Oye, fantástico. Fantástico. Mira tú, yo me acuerdo haber aprendido tantas cosas en el profesor Rosa, pero hasta ahora no la he podido llevar a la práctica. ¿Qué aprendiste? El cohete. Dibujar, pues. Cuando partía un cohete y dibujar y descubrir cosas de los dibujos. Pero no, hasta ahora no puedo. No, no. No ha podido, mira. A mí me gustaba cuando el profesor Rosa dibujaba. Ya tenía 35 años para el profesor Rosa. Tenía ahí tres hijos de cuatro para el profesor Rosa. A mí lo que me gustaba el profesor Rosa es cuando dibujaba, ponte tú, una foca y la daba vuelta y era una jirafa. Todavía eso me sigue sorprendiendo. Yo siempre veía una mina pitucha. Claro. Yo siempre vi en las dos posiciones. Yo en los dos lados. Posturas. El Kama Sutra completo viene el profesor Rosa. Qué pena. Oye, y otra polémica para terminar con esto, para que tengan ojo con las pizzas que uno pide, ahora que tanto, tanto delivery, por supuesto, por el confinamiento. A una pareja, a un matrimonio en Estados Unidos, le llegó una pizza y cuando la abrieron, era con salame. Los salames estaban puestos de manera que formaban una suástica. Igual frío. No te pongo rico. Te juro, aquí tengo la foto y es claramente una suástica. Entonces les dio un poco de susto, le dijeron que lo reclamaron. Dije, no. ¿Cómo se llamaba la tienda? Tal vez era My Führer. Era Adolfo Pizza. Sí. No sale la. Mira, protegieron el nombre de la pizzería. Porque el. No, sí, José Little Antonio César. Cast. Little César. Mira, acaba está acá en Chile. Librar en Chile. Ah, bueno. Pucha, no quise. Con cariño, con respeto, no quise. Pero nada, parece que algún graciosito que hacía la pizza se hizo el amoroso y les mandó este regalo a esta familia que estaba muy molesta. Pero mira, y, una empresa de pizza en que en vez de Z le pongan. En SS, entonces queda pizza, pero SS, bien grande. Y es una pizza nazi. ¿Por qué a Kiss nunca lo molestaron con la SS nazi? Oye, en todo caso, pues pillaron. Porque se metió así, fueron a la pizzería y después declararon en CNN dos chiquillos que dijeron que habían querido hacer una broma y los dos, por supuesto, fueron despedidos inmediatamente. Ya, perfecto. Javi, muchas gracias. Excelente. Oye, de nada, un placer. Nos vemos, chao. Nos escuchamos mañana. Que estén bien, chau, chau. Mañana. Chau. Chao. Marcelo, ¿me estabas contando? La evolución de la asesoría en inversiones está aquí. Con Principal Simple Invest podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Nos vamos con una canción y después viene Un País Generoso. Núñez y Guerrero. Un País Generoso allá viene. A cargo de esta emisora. Nos vemos. ¿Y la canción es? Vamos, la policía. Cada cosa que ella hace es mágica. ¡Ay! ¡Chao! Tarjetas de crédito Visa y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. El músico y compositor Andrés Pérez Lecaros dirige la franquicia School of Rock en Chile, que lleva 5 años preparando a niños de 8 a 17 años para que cumplan su sueño de cantar y tocar en una banda. Ustedes partieron con clases para niños, pero también hay adultos que participan. ¿Cómo funciona eso? Imagínate, hay gente que va a la liga de fútbol, otros que van a subir el cerro, otros que andan en bicicleta, ya esto es lo mismo, pero en música. Hay todo tipo de casos, acá hay gente que tuvo siempre su guitarra, le encantaba cuando era adolescente y la dejó abajo de la cama y ahora vuelve a recuperar el tiempo perdido porque sí tiene el tiempo. O hay gente que viene y me dice, yo he soñado toda mi vida con tocar batería y me dijeron que soy malo y por eso nunca lo intenté y qué sé yo. Entonces se produce una catarsis en el programa adulto fantástico que funciona con bandas, así, tal cual. ¿Cachai? Lo digo esto porque los programas de adolescentes son elencos, son bandas grandes, hay 3 bateristas, 2 guitarras, 4 cantantes, etcétera, y las bandas de adultos son bandas, o sea, hay una batería, un bajo, teclado, a veces hasta 2 guitarras o 2 cantantes, etcétera. Cada 3 meses tocamos en vivo en escenarios clásicos de la escena santiaguina y se produce una fiesta fantástica. Imagínate, entre todas las escuelas que tenemos en Santiago tenemos como 35 bandas de adultos. Ese fue el cuestionario al músico y director de School of Rock, Andrés Pérez Lecaros, en Micro Intensamente. Pronto, más conversaciones en Oasis FM. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Estamos juntos en